puedes imaginar cuánto te echo de menos. No puedes imaginar cuánto te echo de menos. Siempre presente estás en mi pensamiento. Donde quiera que voy, me sigue tu recuerdo. Donde quiera que voy, me sigue tu recuerdo. Llevo bajo la piel, marcada sangre y fuego. Las horas son como días y los días semanas. Voy a perder la razón, me haces tanta falta. No puedes imaginar cuánto te echo de menos. No puedes imaginar cuánto te echo de menos. Siempre presente estás en mi pensamiento.